ordenó la exhumación legal del cadáver del premio Nobel Pablo Neruda en el contexto de la investigación en torno a las causas de su muerte, informó la fundación dedicada al poeta. Hace algunos días, la Fundación Pablo Neruda fue informada de la resolución en la que se determina la exhumación del cuerpo de Pablo Neruda, sepultado junto a Matilde en Isla Negra, indicó la institución con sede en Santiago, en un comunicado difundido en su portal. Agrega que representantes de la fundación se reunieron ya con el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, en la que se definió el procedimiento a seguir, el que se realizará en una fecha aún por determinar. Neruda, autor de gran número de libros clave en la historia de la literatura mundial del siglo XX, como Canto General, Residencia en la Tierra, Odas Elementales o Extravagario, militó en el Partido Comunista que lo presentó como candidato presidencial en Chile, honor al que el poeta renunció en favor de Salvador Allende. La decisión judicial ocurre en el contexto de la investigación sobre las sospechas de si la muerte del Premio Nobel de Literatura del año 1971 y embajador en Francia del gobierno de Salvador Allende el 23 de septiembre de 1973 ocurrió por cáncer de próstata, como se conoce oficialmente, o fue por un atentado del régimen militar de Augusto Pinochet. La investigación se abrió en junio del 2011, luego de que el ex chofer del autor de Residencia en la Tierra, Manuel Araya, afirmara al seminario mexicano Proceso que el cáncer de próstata no fue la causa de la muerte del poeta, sino una inyección que le aplicaron supuestamente asesinos del régimen militar en la clínica Santa María. Después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el poeta iba a exiliarse a México junto a su esposa Matilde. El plan era derrocar al tirano desde el extranjero en menos de 3 meses. Le iba a pedir ayuda al mundo para echar a Pinochet. Pero antes de tomar el avión, aprovechando que estaba ingresado en una clínica, le pusieron una inyección letal en el estómago, dijo entonces a la prensa Araya. Anaya, señora Anaya. Manuel, no, es una equivocación seguramente tipográfica, Manuel Araya. Como consecuencia, la justicia chilena admitió una querella presentada por el Partido Comunista en el que militó Neruda para que se investigara la versión sobre la muerte del poeta a causa del atentado. Al informar este viernes sobre la decisión del juez Carroza de permitir la exhumación, la fundación dedicada al autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada reiteró su voluntad de colaborar con la investigación y confió en que la diligencia pericial se llevara a cabo con el mayor respeto y cuidados posibles. La fundación espera que el examen tanatológico contribuya a aclarar las dudas que pudieran existir respecto a la muerte del poeta, añade el comunicado difundido hace pocos días en Santiago de Chile. Abandonado y decaído, todo era inalienablemente. todo era de los otros y de nadie, hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos. Antes de amarte, amor, nada era mío. Vacilé por las calles y las cosas, nada contaba ni tenía nombre. El mundo era del aire que esperaba. Yo conocí salones cenicientos, túneles habitados por Esa era la voz de Pedro Guerra, musicando un poema de Neruda, Antes de amarte, amor. Esto es de un doble CD, un CD y un DVD, de un espectáculo que cantantes y artistas de aquí del Estado español dedicaron a Pablo Neruda, y salió en este disco que titularon Neruda en el corazón. Esto es del año 2004. También hay artistas como que no son del Estado español y que participaron en este proyecto, como Jorge Drexler y Lucho Dalla. ¿Y hay alguien más fuera de aquí? No, nadie más. El resto son todos artistas de el Estado español. Pablo Neruda en un mon de músicas. Hay gran expectación por conocer el resultado de ese examen que el magistrado, el juez Carroza, solicitó al Instituto de Especialistas de Tanatología de la Universidad de Chile para que realizaran un nuevo análisis sobre los restos del cadáver de Pablo Neruda. Exámenes anteriormente realizados por el SML establecieron que Neruda había muerto por un cáncer, cosa, ya les digo, que está en entredicho. Carroza, en el marco de sus indagaciones, solicitó al gobierno de Francia información médica de Neruda, ya que el poeta se desempeñó como embajador de Chile en ese país entre 1970 y 1972. Como les había dicho antes, los restos de Neruda se encuentran enterrados desde 1992 en su casa de la localidad de Isla Negra, ubicada en el litoral central chileno a unos 120 kilómetros al oeste de Santiago, junto a los de su esposa Matilde Urrutia, tal como era el deseo del bardo. En ese lugar, Neruda vivió sus últimos días y hoy es un museo en honor a su memoria, donde se exhiben sus pertenencias. Las sastrerías y en los marchito impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua

gran poeta, reconocen él a un merecidísimo premio Nobel de literatura, y les gusta su poesía. También aquí en el Estado español se le tiene, por parte de la intelectualidad, artistas, escritores, poetas, y especialmente dentro de la gente de izquierda, un gran cariño y un gran respeto a Pablo Neruda. Y no ya solamente por su faceta de escritor. Recordemos que en la época de la Guerra Civil Española, cuando estalla la Guerra Civil Española en 1936, y conmovido por ella y por el asesinato de su amigo García Lorca, Neruda se compromete con el movimiento republicano, primero en España y luego en Francia, donde comienza a escribir aquel poemario España en el corazón, en el año 1937. De ahí que este disco, ahora que le dedican sus admiradores artistas españoles, lo hayan titulado Neruda en el corazón. Ese año, 1937, regresa a Chile, y su poesía durante el periodo siguiente se caracterizará por una orientación hacia cuestiones políticas y sociales, lo que refuerza sus grandes ventas de libros. Durante la Guerra Civil, Neruda también conoció al poeta mexicano Octavio Paz. Ambos se hicieron amigos, pero posteriormente en México tuvieron un altercado por diferencias ideológicas, llegando casi a los golpes. Más de 20 años después se reconciliaron en el Festival Internacional de Poesía de Londres. Paz diría con respecto a su colega: musito el nombre de Pablo Neruda y me digo, lo admiraste, lo quisiste y lo combatiste. Fue tu enemigo más querido. En 1939, Pablo Neruda es designado por el presidente Aguirre Cerda cónsul especial para la inmigración española en París, donde destaca como el gestor del proyecto Winnipeg, un barco que llevaría cerca de 2.000 inmigrantes españoles desde Francia a Chile. Poco tiempo después es asignado como cónsul general en México, donde reescribe su Canto General de Chile, transformándolo en un poema del continente sudamericano. Canto General fue publicado en México en 1950 y también clandestinamente en Chile. Compuesto de unos 250 poemas en 15 ciclos literarios, constituye, a juicio del propio Neruda, la parte central de su producción artística. Al poco tiempo de salir a la luz, fue traducido alrededor de 10 idiomas. Casi todos los poemas que lo componen fueron creados en circunstancias particularmente difíciles, cuando Neruda vivía en la clandestinidad en Chile, al ser perseguido por ser miembro del Partido Comunista de Chile y acusado de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado e injuriar al presidente y dictador González Videla. Por aquella gesta del Winnipeg, en el cual pudieron llegar a Chile unos cerca de 2.000 emigrantes españoles, y por sus familiares y los descendientes de aquellos emigrantes. Esto también ha hecho que ese cariño por Pablo Neruda siga vivo y presente hasta el día de hoy, aquí en el Estado español. Un montón de músicas dedicado a Pablo Neruda. No te amo como si fueras rosa de sal, topacio o flecha de claveles que propagan el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma. Te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí, escondida, la luz de aquellas flores. Y gracias a tu amor, vive oscuro en mi cuerpo el apretado aroma que ascendió de la tierra.

tengo noche ni verdad. No tengo noche, noche, noche, noche ni verdad. Tendido en medio del camino deben pisarme para andar. Pasan por mí sus corazones ebrios de vino y de soñar. Yo soy un puente inmóvil. No dejaría de cantar. Me peina el viento los cabellos. Me peina el viento. Miguel Poveda y este precioso tema que él desde su flamencura nos canta. Me peina el viento los cabellos. Y de un cantador, nos pasamos a un rockero histórico de este país. Un rockero histórico de este país, el señor Miguel Ríos. Y él nos canta esta Oda a la Tristeza. Un montón de músicas. Tristeza escarabajo de siete patas rotas, huevo de telaraña, rata descalabrada, esqueleto de perra, aquí no entras, no pasas, ándate. No puede entrar por estas puertas, por las ventanas entra el aire del mundo, las rojas rosas nuevas, la banderas bordadas del pueblo y sus victorias. No puedes, aquí no entras. Oh.

Esto provoca la petición del gobierno a los tribunales de un desafuero del senador de Neruda por denigrar a Chile en el exterior y por calumnias e injurias al primer mandatario. Y luego se dicta una orden de detención contra él, forzándolo primero a la clandestinidad en su propio país y luego al exilio. Neruda realiza la travesía para escapar de una persecución política durante el otoño de 1949. Por ello, vive en la clandestinidad entre Santiago, Valdivia y la comuna de Futrono, en el lago Weishue. Cruza por el paso del Ilpela hacia Argentina montado a caballo y estuvo a punto de ahogarse mientras cruzaba el río Curringue. Se exilia en París, llega de incógnito a París. Allí lo protegen algunos amigos, entre ellos Pablo Picasso. Posteriormente es nombrado miembro del Consejo Mundial de la Paz. Desde Europa emprende numerosos viajes junto a su mujer, en aquella época Delia del Carril, a Checoslovaquia, Unión Soviética, Polonia, Hungría, México, Rumanía, India, Italia, Francia, República Democrática Alemana, Guatemala. En el segundo congreso del Movimiento Mundial de Partidarios de la Paz, celebrado en Varsovia en noviembre del 50, recibe junto con Picasso, Paul Robeson y otros el Premio Internacional de la Paz, otorgado a Neruda por su poema Que despierte el leñador. Más tarde, al volver a Chile, recibirá en 1953 un premio por la consolidación de la paz entre los pueblos. En 1952 publica en Italia de forma anónima Los versos del capitán, y en 1954 Las uvas y el viento y Odas elementales. En el 53 recibe el premio que les decía por la consolidación de la paz entre los pueblos. En 1955, bueno, sigue la historia de Pablo. En 58 aparece Stravaganio con un nuevo cambio en su poesía. En 1965 se le otorga el título de doctor honoris causa en la Universidad de Oxford en Gran Bretaña. Volvamos al año 1952, que es cuando se publica de forma anónima esos versos que posteriormente ahora se han reeditado aquí en el Estado español, Los versos del capitán. Y de esos versos del capitán les quiero hacer escuchar en la voz de Pablo Neruda uno de ellos, En ti la tierra. Pablo Neruda, la voz de Pablo Neruda en un montón de músicas. En ti la tierra, pequeña rosa, rosa pequeña, a veces diminuta y desnuda, parece que en una mano mía cabes, que así voy a encerrarte y llevarte a mi boca. Pero de pronto mis pies tocan tus pies y mi boca tus labios. Has crecido, suben tus hombros como dos colinas, tus pechos se pasean por mi pecho. Mi brazo alcanza apenas a rodear la delgada línea de luna nueva que tiene tu cintura. En el amor como agua de mar te has desatado. Mido apenas los ojos más extensos del cielo y me inclino a tu boca para besar la tierra. La voz de Pablo Neruda. Ahora la voz de Julieta Venegas, que canta Neruda, A callarse. Todos estaríamos juntos en una inquietud instantánea, instantánea. Tal vez no hacer nada por sola, solo una vez. Tal vez un gran silencio pueda interrumpir esta tristeza. Victorias y sobrevivientes, no hay ninguno. Se pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos.

acogedora como un viejo camino. Me pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma. Pájaros que dormían en tu alma. Acogedora como un viejo camino, te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma, pájaros que dormían en tu alma. Para mi corazón basta tu pecho, Pablo Milanés. Pablo Neruda en Un Monte Músicas. Caballo de los Sueños, Beto Cuevas. Esto se grabó en los estudios Acoustic en Santiago de Chile. Y está presente en este disco, Marinero en Tierra, tributo a Neruda del año 1999. Del arco iris y vesperales. Hacia allí me dirijo, no sin cierta fatiga, pisando una tierra removida de sepulcros un tanto frescos. Yo sueño entre esas plantas de legumbre confusa. Paso entre documentos disfrutados, entre orígenes, vestido como un ser original y abatido. Amo la miel gastada del respeto, el dulce catecismo entre cuyas hojas duermen violetas envejecidas, desvanecidas, y las escobas, conmovedoras de auxilios, en su apariencia hay, sin duda, pesadumbre y ser. Caballo de los Sueños, Beto Cuevas. Un montón de músicas. Nos vamos acercando a la media hora final del programa. Les recuerdo que esto es Contrabanda FM. Un montón de músicas. En directo desde Barcelona los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite los miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Un montón de músicas también en Valparaíso, Chile, la radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl en Valparaíso. Los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Y el streaming con la página web radioalmaina.org. Radioalmaina.org. Consulten en programación días y horas de la repetición de los programas. Hoy, en este programa especial dedicado a Pablo Neruda, ya que en estos momentos se está produciendo, se ha exhumado el cadáver del poeta para que se le haga un análisis tanatológico para desvelar, si es posible, si hay, digamos, las pruebas suficientes, las verdaderas causas, razones de la muerte de Pablo Neruda. Y no, digamos, tratar de desvelar las verdaderas causas, ya lo digo, ¿no? Porque la causa oficial es que murió de un cáncer de próstata, pero en realidad hay versiones, especialmente de quien era su chofer, señora Araya, de que Pablo Neruda fue asesinado con una inyección letal antes de salir de la clínica Santa María para tomar un avión que le estaba esperando en el aeropuerto para llevarlo a México, al exilio. No interesaba al gobierno de Pinochet que eso fuera así, y simplemente decidieron eliminarlo. Bueno, eso es lo que ahora se está intentando probar. Especial Pablo Neruda en un montón de músicas. El 21 de octubre de 1971 le es concedido el Premio Nobel de Literatura y viaja a Estocolmo a recibirlo el 10 de diciembre. En sus memorias el poeta recuerda: el anciano monarca nos daba la mano a cada uno, nos entregaba el diploma, la medalla y el cheque. Se dice, o se lo dijeron a Matilde para impresionarla, su mujer, que el rey estuvo más tiempo conmigo que con los otros laureados, que me apretó la mano con evidente simpatía. Tal vez haya sido una reminiscencia de la antigua gentileza palaciega hacia los juglares. Esto fue lo que añadió Pablo Neruda a aquel comentario. El pasado año, un hombre que tiene una gran simpatía, además, por él, en Sudamérica tienen, y en España obviamente, en Francia también, país en el cual vivió exiliado durante ese largo exilio de la dictadura militar de Francisco Franco aquí en España. Y en Sudamérica es un hombre muy querido, muy respetado, me refiero a Paco Ibáñez, un hombre que ha versionado, ha musicado y cantado a un montón de poetas. Y el pasado año sacó un disco, un precioso disco, que ya lo presentamos anteriormente en un montón de músicas, un precioso disco que lo tituló Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Y no es coincidencia, creo yo, no quiero especular tampoco, que de los 12 temas incluidos en este disco, no es coincidencia que demuestre claramente su predilección por Pablo Neruda, ya que los 12 temas, por él musicados y por él cantados, o musicados por otras personas, pero por él interpretados en este disco, 7 de esos 12, son poemas de Pablo Neruda. Escucharemos en primer lugar a Paco Ibáñez cantando Todo en ti fue naufragio, un mon de músicas. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda el mar, su lamento obstinado. Sobre tu corazón lleven frías corolas. Vos en ti no descombros, feroz cueva de náufragos. En ti se acumularon las guerras y los buenos. De ti alzaron las alas los pájaros del canto, abandonado como los muelles en el alma. Es la hora de partir o abandonar. Es la hora de partir o abandonar. Cogieron tus brazos, a abandonado como los muelles en el alba. Solo la sombra trémula se retuerce en mis manos. Oh, más allá de todo, oh, más allá de todo, es la hora de partir, oh, abandonado, es la hora de partir, oh, abandonado, todo en ti. Todo en ti fue naufragio. Paco Ibáñez, de este precioso disco, Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Otro de los poemas que nos canta Paco Ibáñez en este disco es Te recuerdo como eras en el último otoño. Te recuerdo como eras en el último otoño, eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma, apegada a mis brazos como una enredadera. Las hojas recogían tu voz lenta y en calma, hoguera de estupor en que mi sed ardía. Dulce jacinto azul torcido sobre mi alma, siento viajar tus ojos y es distante el otoño, boina gris, voz de pájaro y corazón de casa. ¿Hacia dónde migraban mis profundos anhelos y caían mis besos alegres como brasa? Cielo desde un navío, campo desde los cerros, tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma. Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos, hojas secas de otoño giraban en tu alma. Te recuerdo como eras en el último otoño, eras la boina gris y el corazón en calma. Paco Ibáñez, te recuerdo cómo eras en el último otoño. Jardín de invierno. Es una obra póstuma de Pablo Neruda, editado al menos aquí en Barcelona por Six Barral. Deja ver si está la fecha de edición. Primera edición enero de 1977 aquí, pero la primera edición fue del año 1974, editorial Losada, Sociedad Anónima, Buenos Aires. Y en este jardín de invierno hay un poema titulado Llama el océano. No voy al mar en este ancho verano cubierto de calor. no voy más lejos de los muros, las puertas y las grietas que circundan las vidas y mi vida. ¿En qué distancia, frente a cuál ventana, en qué estación de trenes dejé olvidado el mar y allí quedamos? Yo dando las espaldas a lo que amo, mientras allá seguía la batalla de blanco y verde y piedra y centelleo. Así fue. Así parece que así fue. Cambian las vidas y el que va muriendo no sabe que esa parte de la vida, esa nota mayor, esa abundancia de cólera y fulgor, quedaron lejos. Te fueron ciegamente cercenadas. No. Yo me niego al mar desconocido, muerto, rodeado de ciudades tristes, mar cuyas olas no saben matar, ni cargarse de sal y de sonido. Yo quiero el mío mar. La artillería del océano golpeando las orillas, aquel derrumbe insigne de turquesas, la espuma donde muere el poderío. No salgo al mar este verano. Estoy encerrado, enterrado. Y a lo largo del túnel que me llevó prisionero, oigo remotamente un trueno verde, un cataclismo de botellas rotas, un susurro de sal y de agonía. Es el libertador, es el océano, lejos, allá, en mi patria, que me espera. Inclinado las tardes, tiro mis tristes redes a ese mar que sacude tus ojos oceánicos. Allí se estira y arde la más alta hoguera, mi soledad que da vuelta a los brazos como un náufrago. Rojas señales sobre tus ojos ausentes que olean como el mar a la orilla del faro. Y los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas que centellean como mi alma cuando te amo. Y galopa la noche en su yegua sombría, desparramando espigas azules sobre el campo. Tiro mis tristes redes a ese mar que sacude tus ojos oceánicos. Allí se estira y arde la más alta hoguera, mi soledad que da vuelta a los brazos como un náufrago. Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes que olean como el mar a la orilla de un faro. Distante mía, de tu mirada emerge a veces la costa del espanto. Inclinado en las tardes. Paco Ibáñez, de su disco Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. La última aparición pública de Pablo Neruda fue el 5 de diciembre de 1972, donde el pueblo chileno realizó un homenaje al poeta en el Estadio Nacional. En febrero de 1973, por razones de salud, renuncia a su cargo de embajador en Francia. Después del golpe militar del 11 de septiembre, su salud se agrava y el 19 es trasladado de urgencia desde su casa de Isla Negra, Santiago, donde muere, y aquí es donde comienzan las controversias, supuestamente debido a un cáncer de próstata, el 23 de septiembre a las 22:30 horas, en la Clínica Santa María. En 2011, un artículo recogió declaraciones de Manuel Araya Osorio, lo habíamos comentado al inicio del programa, asistente del poeta desde noviembre del 72 hasta su muerte, quien aseguraba que Neruda habría sido asesinado en la clínica tras aplicársele una inyección letal. Aunque la información fue desmentida, obviamente. Bueno, no obviamente por la Fundación Pablo Neruda. Pensé que iba a ser desmentida por el gobierno de Pinochet. Aunque la información fue desmentida en principio por la Fundación Pablo Neruda, el Partido Comunista solicitó el 6 de diciembre la exhumación de los restos del Nobel de Literatura para verificar si fue envenenado. La casa de Neruda en Santiago fue saqueada después del golpe encabezado por el general Augusto Pinochet y sus libros incendiados. El funeral del poeta fue realizado en el Cementerio General de Santiago y aunque los asistentes estaban rodeados de soldados armados de ametralladoras, se escuchaban desafiantes gritos de homenaje a él y a Salvador Allende junto a la entonación de la Internacional. El 11 de diciembre de 1992, los restos de Neruda y Matilde Urrutia fueron exhumados y llevados para un velatorio ceremonial en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional. Al día siguiente se dio cumplimiento al deseo del poeta que sus restos fuesen enterrados en su casa de Isla Negra. Ese lugar y todas las demás pertenencias son ahora museos administrados por la Fundación Neruda. El 2013, y hace pocos días, esto era lo que dio origen a este programa homenaje a Neruda, y con esta información iniciamos el programa. El juez Mario Carrizo, que anteriormente había abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Neruda, ordenó, después de 20 meses de interrogatorios y pericias, la exhumación del cuerpo del poeta. La Fundación Pablo Neruda, que en un principio se oponía a ello por considerarlo una profanación, finalmente lo ha aceptado y declarado confiar en que el examen tanatológico contribuya a aclarar las dudas que pudieran existir respecto a la muerte del poeta. Y esa orden dada por el juez Mario Carroza, y lo que esto significa como relevante en aquel periodo triste, oscuro y aún no resuelto de la dictadura de Pinochet en Chile, es lo que desde aquí, desde Barcelona y desde este Un Mundo de Músicas, queremos que en el futuro, y si es posible en un futuro próximo, se conozca realmente cuáles fueron las causas de la muerte de Pablo Neruda. Es todo un parte de un proceso que, bueno, dentro de este golpe militar en Chile y todo lo que fue la represión posterior, pero es todo un aparataje de represión a nivel latinoamericano que se conoce con el nombre de Operación Cóndor. Quien no haya oído hablar de esto, que a partir de ahora, desde este momento que les menciono este operativo, pues se interesen por el Operación Cóndor. que tenía como objetivo la persecución, encarcelación, detención y eliminación de personajes incómodos a las políticas de los gobiernos dictatoriales de Latinoamérica, impulsados desde la CIA en los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, estamos en los últimos minutos de este programa y les quiero hacer escuchar ahora la voz de un poeta también, en cierto modo, un cantador granadino. Tampoco está con nosotros, no fue hace muy poquito. Enrique Morente, un hombre comprometido, también como Pablo Neruda. Y aquí nos canta sonetos 16, 15 y 16, si no me equivoco. No, bueno, son dos sonetos de Neruda. ¿Quiénes se amaron como nosotros? La voz de Enrique Morente. Un mon de músicas. Y allí que caiga uno por uno nuestros besos, hasta que resucite la flor deshabitada. Amemos el amor que consumió su fruto y descendió a la tierra con rostro y poderío. Tú y yo somos la luz que continúa su inquebrantable espiga delicada. Amor sepultado por tanto tiempo frío, por nieve y primavera, por olvido y otoño, acerquemos la luz de una nueva manzana. La frescura abierta por una nueva herida. Como el amor antiguo que camina en silencio por una eternidad. Eternidad de boca enterrada. Pienso, esta época en que tú me amaste será por otra sustituida. Otra piel sobre los mismos huesos, otros ojos verán la primavera. Nadie de los que ataron esta hora, de los que conversaron con el humo, con libros, los pulgones y los pipipaseiros. Y cuando esté recién lavado el mundo, nacerán otros ojos en el agua y crecerá sin lágrimas el trigo, y crecerá sin lágrimas el trigo. Enrique Morente. ¿Quiénes se amaron como nosotros? De Jardín de Invierno, esta obra póstumo de Pablo Neruda, les voy a leer. Muchas gracias. Hay que andar tanto por el mundo para constatar ciertas cosas, ciertas leyes del sol azul, el rumor central del dolor, la exactitud primaveral. Yo soy tardío de problemas. Llego tarde al anfiteatro donde se espera la llegada de la sopa de los centauros. Allí brillan los vencedores y se multiplica el otoño. Pero, ¿por qué yo vivo desterrado del esplendor de las naranjas? Me he dado cuenta poco a poco que en estos días sofocantes se me va la vida en sentarme, gasto la luz en las alfombras. Si no me dejaron entrar en la casa de los urgentes, de los que llegaron a tiempo, quiero saber lo que pasó cuando se cerraron las puertas. Cuando se cerraron las puertas y el mundo desapareció en un murmullo de sombreros que repetían como el mar un prestigioso movimiento. Con estas razones de ausencia, pido perdón por mi conducta. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablad por mis palabras y mi sangre. La voz de Pablo Neruda y un fragmento de Alturas de Machu Picchu. Santo Barrio, Oda al Hombre Sencillo, desde Chile. Esto se llama Oda al Hombre Sencillo. Voy a contarte en secreto quién soy yo. Así, en voz alta, me dirás quién eres. Quiero saber quién eres, cuánto ganas, en qué taller trabajas, en qué mina, en qué farmacia. Tengo una obligación terrible y es saberlo, saberlo todo. Día y noche saber cómo te llamas, ese es mi oficio. Conocer una vida no es bastante, ni conocer todas las vidas es necesario. Verás, hay que desentrañar, rascar a fondo. Y como en una tela las líneas se ocultaron con el color, la trama del tejido, yo borro los colores y busco hasta encontrar el tejido profundo. Así también encuentro la unidad de los hombres. Y en el pan busco más allá de la forma. Me gusta el pan, lo muerdo y entonces veo el trigo, los trigales tempranos, la verde forma de la primavera, las raíces, el agua. Por eso, más allá del pan veo la tierra, la unidad de la tierra, el agua, el hombre, y así todo lo pruebo buscándote en todo. Ando, nado, navego hasta encontrarte, y entonces te pregunto cómo te llamas, calle y número, para que tú recibas mis cartas, para que yo te diga quién soy y cuánto gano, dónde vivo y cómo era mi padre. ¿Ves tú qué simple soy, qué simple eres? No se trata de nada complicado. Yo trabajo contigo, tú vives, vas y vienes de un lado a otro. Es muy sencillo, eres la vida, eres tan transparente como el agua. Y así soy yo, mi obligación es esa, ser transparente. Cada día me educo, cada día me peino, pensando como piensas y ando como tú andas. Como tú comes, tengo mis brazos a mi amor, como a tu novia tú. Y entonces, cuando esto está probado, cuando somos iguales, escribo. Escribo con tu vida y con la mía, con tu amor y los míos, con todos tus dolores. Y entonces ya somos diferentes, porque mi mano en tu hombro, como viejos amigos, te digo en las orejas, no sufras. Ya llega el día, ven, ven conmigo, ven con todos los que a ti se parecen, los más sencillos. Ven, no sufras, ven conmigo, porque aunque no lo sepas, eso yo sí lo sé. Yo sé hacia dónde vamos, y es esta la palabra, no sufras, porque ganaremos, ganaremos nosotros, los más sencillos ganaremos, aunque tú no lo creas, ganaremos. Así llegamos al final de un nuevo Un Mundo de Músicas. Cada martes se encontraban de FM de 4 a 6 de la tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos 120 minutos, Antonio Narváez, en este especial dedicado al gran poeta Pablo Neruda. También nos escucharán en la Radioneta, Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl, los martes a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, y en la web radioalmaina.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. No se olviden el mail, nosolojazz@gmail.com. Un Mon de Músicas. Hasta la próxima oportunidad. ¶¶